Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y amanecimos con un poco de lluvia pues aquí en el área de Salt Lake City. Y para iniciar pues este bello día nos vamos a ir con el pronóstico del tiempo para ver cómo nos depara este día. Y bueno, por el momento tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, hay lloviznas, viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de lluvia durante todo el día. Para el día de mañana jueves se esperan también cielos parcialmente nublados, máximas de 44, mínimas de 33, con probabilidad también de que caigan lloviznas. Para el día viernes se esperan cielos despejados con probabilidad de lluvias, con temperatura máxima de 41, mínimas de 31. Para el día sábado, cielos despejados, máximas de 41, mínimas de 30. Para el día domingo, cielos despejados, temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 31. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Al parecer no se espera que caiga nieve, sí se espera que caiga lluvia. Y para la próxima semana, les adelanto, pues iban a descender un poco las temperaturas y se espera que caiga nieve. Y también les quiero informar de que hay una alerta meteorológica acerca pues de estas lluvias, sobre todo para las personas que viven hacia las montañas. Obviamente ahí se espera que caiga nieve y se espera que vaya a continuar hasta el día, bueno, hasta las 8 de la noche del día de hoy. Se esperan acumulaciones de nieve en el área noroeste de Salt Lake City, en la parte central, en la parte suroeste de las montañas. También en Wasatch Mountain sobre la I-80 norte y sobre la I-80 sur. En Wasatch Plateau y en Book Cliff. Si ustedes se dirigen a todas esas áreas, esperen pues que vayan a tener acumulación de nieve. Se esperan de 3 a 6 pulgadas. Y en la parte central de las montañas se esperan de 6, o bueno, alrededor de las montañas de 6 a 10 pulgadas de nieve. Y bueno, por favor, tengan mucha precaución, mucho cuidado, todos los que se dirigen hacia esas áreas. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. La Casa Blanca considera indignante la orden para revivir el plan migratorio de DACA. La Casa Blanca consideró indignante, el día de hoy la orden de un juez federal para que reviva parcialmente el plan migratorio DACA y siga recibiendo solicitudes de jóvenes indocumentados que quieren frenar su deportación hasta que se resuelvan los recursos legales a esa medida. Consideramos esta decisión como indignante, fue lo que aseguró Sarah Huckabee Sanders, la portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. Sanders subrayó que un tema de esta magnitud debería discurrir a través del proceso legislativo normal. La portavoz comentaba así la decisión del juez William Alsup de la Corte del Distrito Norte de California, que el día de ayer, martes, consideró arbitraria y caprichosa la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de septiembre pasado para acabar con DACA y dar al Congreso hasta el 5 de marzo para solucionar la situación de los jóvenes indocumentados que beneficia esa medida. Finalmente, Sanders recalcó que el presidente Trump está comprometido con el Estado de Derecho y trabajará con miembros de ambos partidos para alcanzar una solución permanente que corrija las acciones inconstitucionales tomadas por el anterior gobierno. El día de ayer, Trump mantuvo un encuentro con legisladores republicanos y demócratas para tratar de avanzar en las negociaciones de cara a una solución para los soñadores, como se conoce a los jóvenes beneficiarios de este programa. El plan DACA fue promulgado por el expresidente Barack Obama en el 2012 y protegió de la deportación y otorgó un permiso de trabajo temporal a unos 690 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos de niños y son conocidos como soñadores. Y la ola de frío en Estados Unidos deja a tiburones congelados. Con temperaturas inferiores a los menos 4 grados Fahrenheit, el mar se congeló en Cape Cod, en Massachusetts, y la gente salió a caminar asombrada sobre las olas de hielo, pero no fue lo único que sorprendió. El hallazgo de tiburones helados y duros como una piedra fue la otra sorpresa. Los medios les dicen tiburones congelados, pero no sabemos si eso es del todo verdad, explica Gregory Scoma, científico de la División Marina de Peces de Massachusetts, citado por Metro.us. Creo que la temperatura jugó un papel en las muertes hasta un punto, pero es difícil saber si se murieron de frío o si encallaron en las aguas bajas de Cape Cod, que es famosa por ser una trampa para animales que migran. En total fueron hallados 4 tiburones de la especie azotador congelados. Algunos estaban tan duros que no se les pudo hacer una autopsia inmediatamente. Otro no pudo ser rescatado por quedar atrapado en una zona de condiciones peligrosas. Algunos medios locales indicaron que los tiburones murieron como consecuencia de un shock de frío. En paralelo, las redes sociales quedaron pobladas por videos con escenas de un enorme océano congelado. Cape Cod parece una tundra congelada con estos enormes trozos de hielo, describía en Twitter Boston.com. El Congreso salvadoreño buscará la residencia en Estados Unidos para los ciudadanos con TPS. El presidente del Congreso de El Salvador, Guillermo Gallegos, afirmó que viajará este año a Washington, D.C. para buscar apoyos de congresistas y senadores estadounidenses a fin de gestionar la residencia definitiva para los connacionales con estatus de protección temporal, TPS. Estados Unidos anunció el día lunes su decisión de finalizar el TPS para salvadoreños en el país norteamericano en septiembre de 2019, por lo que Gallegos suscribió las palabras del canciller Hugo Martínez, quien aseguró que buscará apoyo entre los congresistas estadounidenses para que voten a favor de la regularización migratoria de los compatriotas. El Departamento de Seguridad Nacional justificó la decisión de cancelación del TPS en que ya no existen las condiciones originales causadas por los devastadores terremotos del 2001 en El Salvador, razón por la que se otorgó esta protección a un total de 263.282 salvadoreños hasta finales del 2016, según datos oficiales facilitados a EF. El gobierno de El Salvador, la comunidad salvadoreña en Estados Unidos y activistas proinmigrantes venían batallando sin descanso en los últimos meses para el mantenimiento del TPS, o al menos para su prórroga por 6 meses, como el gobierno hizo con el programa para los hondureños. Y el abogado de Trump demanda a BuzzFeed por informes sobre Rusia. El abogado personal del presidente Donald Trump inició una demanda por difamación contra el sitio web noticioso BuzzFeed por publicar un informe no verificado con denuncias sobre la campaña presidencial de Trump y Rusia. Por su parte, el director de BuzzFeed dijo que está orgulloso de haber publicado el informe. El abogado Michael Cohen presentó la demanda en los tribunales del estado de Nueva York el día de ayer, casi un año después de que BuzzFeed publicó el informe realizado por encargo de la firma de investigaciones sobre la oposición política Fusion GPS. Cohen, una de las personas nombradas en el informe, dijo que BuzzFeed y varios de sus empleados lo difamaron al publicar el documento de 35 páginas. Según la demanda, BuzzFeed publicó las denuncias sin tratar de determinar la veracidad de estos informes con el propio demandante. El vocero de BuzzFeed, Matt Mitterrand, defendió la publicación y añadió que ansiamos defender nuestros derechos bajo la primera enmienda en la corte. La primera enmienda a la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa. El director de BuzzFeed, Ben Smith, escribió en una columna de opinión en el diario The New York Times que está fuera de toda duda que el informe es una noticia verídica. Smith sostuvo que la investigación de la intromisión rusa en la elección del 2016 se ha convertido en el reto central a la presidencia del señor Trump y que su publicación responde al interés del público. La senadora demócrata Dianne Feinstein difundió una transcripción de la entrevista de la Comisión Judicial del Senado con uno de los fundadores de Fusion GPS en el mes de agosto. Y cancelan avisos de tsunami tras un sismo de 7.6 en el Caribe. Tras el movimiento sísmico en Honduras de 7.6 grados en la escala de Richter, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo descartó la amenaza de tsunami para la costa caribe colombiana, incluyendo las islas de San Andrés y Providencia. Un fuerte terremoto de magnitud de 7.6 en la escala de Richter sacudió el área del Caribe entre Honduras y Cuba y provocó una alerta de tsunami que podría afectar a México, Puerto Rico y otros territorios, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El centro estadounidense calculó que la potencia del sismo había sido en un principio de magnitud de 7.8 en la escala de Richter, pero posteriormente lo rebajó a 7.6. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el temblor tuvo lugar sobre las 3 horas de las montañas del día miércoles y su origen se situó a 44 kilómetros al este del archipiélago de las Islas Cisne, que pertenecen a Honduras y se sitúan en el noroeste del Mar Caribe. Y en información deportiva dice que siempre sí, Alanis podría ganarse en la cancha su lugar para ir a Rusia 2018. A Oswaldo Alanis ya le levantaron el castigo. La directiva de Chivas informó la decisión de que Alanis juegue con el rebaño hasta terminar la clausura 2018 para luego buscar una opción en el fútbol europeo. Alanis fue separado del plantel al negarse a firmar una renovación de su contrato. La mejor forma de apoyar a Oswaldo para lograr sus sueños de jugar en Europa y de ganarse un lugar para participar en el Mundial Rusia 2018 es que juegue con el club hasta terminar el presente torneo en clausura 2018, por lo que Matías Almeida, director técnico del club, quien siempre ha tratado de apoyar a Oswaldo, podrá tenerlo en cuenta para competir en la Liga MX y en la CONCACAF Champions League, fue lo que informó Chivas en un comunicado. Y lo consideraría, es un grande, De Jong no cierra puerta al América. El día lunes el director deportivo del PSV, Eindhoven, aseguró que no venderían a Luke De Jong al América en el presente mercado de fichajes, pero el propio futbolista no cerró las puertas al afirmar que lo consideraría ya que es un equipo grande de fútbol mexicano. Sí, lo consideraría, es un club grande, es un país y una liga impresionante, uno nunca sabe, pero ahora estoy enfocado en el PSV y en quedar campeones, fue lo que dijo en entrevista para ESPN. Más allá de si existe interés, el atacante holandés aseguró que por el momento su mente solo está en el cuadro granjero y en la pretemporada que realizan por Estados Unidos de cara a la segunda mitad de la temporada 2017-2018. No puedo pensar en eso porque ahora debo estar enfocado en el PSV, no puedo hablar demasiado al respecto. En el PSV tengo contrato hasta el 2020, aunque en el fútbol nunca se sabe lo que pueda pasar, fue lo que apuntó. Finalmente habló del futbolista mexicano y actual goleador del PSV y de la Liga de Holanda, Irving Lozano, al cual calificó como un jugador impresionante, sumándose así a los elogios recientes. Es un jugador impresionante, ha ganado muchos juegos para nosotros y esperamos lo siga haciendo. Es un buen tipo y te puedes reír bastante con él, así que es muy bueno para el grupo, fue con lo que concluyó. Y con eso también concluimos las noticias y la información deportiva. Y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder hoy y todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Tienes una cita muy especial hoy miércoles y todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

trabaje en equipo y así podrá movilizar sus ideas y energías financieras. En el bienestar, sea cuidadoso con los impulsos osados, podría perder los estribos con mucha facilidad. Para el signo de Géminis, momento para que se dedique a planificar las tareas, cuide los detalles, de esta forma conseguirá mejores resultados que ponga. En el amor, tenga una postura más comprometida en la relación, es el momento de madurar y crecer junto con su pareja. En la riqueza, entienda que si esos negocios no se cumplen, no debe desesperarse, aún falta que maduren en su totalidad. En el bienestar, descargue las tensiones, trate de administrar su energía para poder estar íntegro y vital. Para el signo de Cáncer, deberá comprender que su ideología siempre va a ir acompañada con la seguridad en que manifiesta todo lo que dice. En el amor, hoy su pareja pretenderá ganarse su completa atención, cumpla los deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, ese retraso en los pagos le ocasionará un problema económico, verifique de cerca el cumplimiento de los mismos. En el bienestar, intente disfrutar pero sin obsesionarse, evite los excesos nocturnos. Para el signo de Leo, sería bueno que trate de abandonar la tristeza que lleva dentro de su pecho. Intente avanzar con fe y con mucho optimismo. En el amor, aproveche la visita de alguien a quien recuerda con afecto, confíele sus secretos. En la riqueza, procure no retrasarse si tiene trámites pendientes o gestiones bancarias que realizar, resuélvalo lo antes posible. En el bienestar, las caminatas diarias le ayudarán a salir del estancamiento de su energía interna. Para el signo de Virgo, le será conveniente que no se detenga por nada en este momento, ya que se avecinan interesantes cambios para su vida personal. En el amor, tenga un diálogo maduro con su enamorado y esto le va a permitir aclarar algunos malentendidos. En la riqueza, verá los beneficios y comienza a hacerse cargo de las responsabilidades en vez de delegarlas. En el bienestar, la práctica de la natación le resolverá el problema de ansiedad y le hará bajar las tensiones acumuladas. Para el signo de Libra, aunque usted no lo vea, sus méritos son reconocidos por los demás. Deje de cometer el mismo error de desvalorizarse continuamente. En el amor, en este día, decídase y sincérese con esa persona que le hace latir su corazón. En la riqueza, considere sus méritos y esfuerzos. Hoy será felicitado por sus jefes. En el bienestar, planee alguna salida o reunión con los amigos. No permita que la rutina lo sofoque. Para el signo de Escorpión, le afectará una oportunidad para poder ampliar los horizontes profesionales. Trate de realizar un curso de perfeccionamiento. En el amor, no piense que su amigo se ha olvidado de usted. Pronto recibirá un llamado de él. En la riqueza, es un periodo inoportuno para comenzar nuevos emprendimientos. Termine de resolver los que quedaron pendientes. En el bienestar, empiece a centrar la atención en actividades que lo gratifiquen. Realice ese viaje que tanto anhela. Para el signo de Sagitario, será muy bueno que busque en su interior lo que realmente le falta y necesita para ser feliz en su vida. Póngalo en práctica. En el amor, es el momento para apostar al romanticismo y a la seducción. Es posibilidad de encontrar pareja si se encuentra solo. En la riqueza, posiblemente surjan algunas demoras y obstáculos en las finanzas, pero si sabe hacerles frente, todo se resolverá exitosamente. En el bienestar, necesitará comenzar con firmeza una dieta, ya que le mejorará el funcionamiento del organismo. Para el signo de Capricornio, ya es momento para que intente renovar sus valores y virtudes. De esta forma podrá expandir la confianza en usted mismo. En el amor, durante la tarde tendrá buenas posibilidades de vivir un apasionante encuentro con su pareja. En la riqueza, intente organizar los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros que están pendientes. En el bienestar, viva una jornada con buen ánimo durante el día. Va a querer vivir pleno y disfrutando del aire libre. Para el signo de Acuario, ocasión oportuna para que saque a relucir sus habilidades y comience a dedicarse a una actividad que realmente le gratifique. En el amor, la dependencia afectiva podría arruinarlo anímicamente. Cuídese mucho. En la riqueza, no se involucre si no está afectado en el tema, ya que podrían presentarse problemas sobre el ritmo lento de trabajo que existe. En el bienestar, aunque se sienta bien, no debe olvidarse

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya te tengo información tecnológica y la verdad es que yo estoy impresionada con todas las cosas que están presentando en esta feria CES, que ya les había comentado, que es una feria pues de tecnología que es en Las Vegas. Y pues desde el primer día, que fue el día lunes, ya han estado dando a conocer ciertas innovaciones, ¿verdad? Ayer estábamos hablando acerca de los electrodomésticos y pues el día de hoy hay mucha más información. Aquí tengo una poca resumida y antes de darles esta información resumida, pues también les quiero dar a conocer un vehículo que Uber usará para transporte por el aire, para transportarte por el aire, así como los supersónicos, los que vieron esta caricatura o que han visto, que la siguen viendo, pues es algo por el estilo. O sea, está sorprendente todo lo que hace el avance tecnológico, ¿no? Para este tipo de cuestiones, la verdad que a mí sí me emociona ver cosas así. Cuando ya nos tratan pues de poner un poco más lento nuestro cerebro, entonces así como que no me gusta mucho, ¿no? Me gusta más hacer yo las cosas. Eso es desde mi punto de vista. Obviamente hay gente que dice, yo tengo que hacer muchas cosas, a mí me funciona que mi refrigerador me diga lo que me hace falta comprar, o lo que mi lavadora me diga, o sea, qué ropa voy a poner, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Uber también se apodera del transporte aéreo. Desde hace tiempo se ha escuchado del plan de la empresa de experimentar con taxis aéreos y pues con CES 2018 tuvieron otro adelanto de ese plan. La compañía Bell Helicopter reveló en Las Vegas la cabina del vehículo autónomo que Uber usará como un taxi aéreo alrededor del año 2020, y la firma es una de las manufactureras más experimentadas en este ámbito. Ha fabricado vehículos de despegue vertical con fines comerciales y militares en Estados Unidos y confía contar con un modelo híbrido para destinarlo a las pruebas que Uber tiene agendadas para dentro de un par de años. También van a experimentar con vehículos piloteados, o sea que tenga gente, y después vendrán los taxis autónomos, así lo aseguró Fast Company Scott Renan, director del área de innovación de Bell Helicopter. Aunque en el CES 2018 solo está en exhibición la cabina de lo que sería el vehículo, y Drinan asegura que son espacios cómodos y relajantes. Además, están pensados no solo en las personas adineradas que suelen viajar en helicóptero, sino también para un público más amplio dentro de un escenario futuro en el que el servicio de transporte aéreo sea una realidad. Y bueno, ya nos estaremos pues transportando tal vez, ¿no? Bueno, si va a tener un precio accesible, si es para únicamente para los millonarios, pues yo creo que nos va a tocar después, ¿no? A los que no somos millonarios. Y bueno, te decía que te tengo una lista y te las voy a dar así en resumidas, ¿no? Resumido. Hablaron sobre Amazon, sobre el asistente virtual Alexa, y dicen que llegará a algunos carros como Toyota y Lexus en Estados Unidos en este año. Así que si tú te piensas comprar un Toyota o un Lexus, un carro, va a tener Alexa, el asistente virtual, y entonces los conductores podrán cerrar un auto de forma remota, van a poder reproducir música y encontrar recomendaciones de restaurante a través de comandos de voz. También Pivo alista su primer teléfono con sensor de huella dactilar integrado en la pantalla. Esto pues también es nuevo, ¿no? Por lo general todos los celulares tienen el detector dactilar, pero lo tienen pues en una parte específica. En este caso va a ser en la pantalla y el teléfono aún no tiene un nombre oficial. También Ford dijo que se iba a asociar a Qualcomm para equipar sus vehículos con tecnología de comunicación entre el vehículo y todo lo demás, conocida como V2X. Y a través de una conexión celular, la tecnología te puede ayudar a identificar situaciones peligrosas de manejo, el estado del tráfico y cualquier cosa que pase en las carreteras que pueda presentar un peligro. Project Linda de Razer difumina la línea entre un teléfono y una laptop al tomar una portátil y añadirle un espacio debajo del teclado para insertar al Razer Phone. Y entonces puedes utilizar la pantalla del teléfono como un touchpad o como una pantalla secundaria de la laptop. Honda pasó de los carros y optó por presentar 4 nuevos conceptos de robot, como el 3ED18, que se ve como un vehículo todoterreno, y el 3RB18, que es una especie de silla de ruedas robótica. Y puedes obviamente conocer mucha de esta información a través de la internet. Busca ahí, o sea, la feria en CES en Las Vegas. CES es con C de casa, ES, y ahí vas a poder ver toda esta información que yo te estoy dando y que ha salido a la vista. La verdad es que hay mucha información muy interesante, pero pues no nos alcanza el tiempo. Yo te voy a estar informando aquí en estos días, durante esta semana, sobre las nuevas innovaciones que tienen o lo que es más sorprendente, ¿no? Bueno, con esto vámonos a una micro pausa y regresamos rápidamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Continuamos en el capítulo número 27, hoy nos toca el apartado número 2,

que corregir es tan solo perdonar, nunca acusar. Por tu cuenta no podrás percatarte de que son lo mismo y de que por lo tanto no es a ti a quien corresponde corregir. Identidad y función son una misma cosa y mediante tu función te conoces a ti mismo. De modo que si confundes tu función con la función de otro, es que estás confundido con respecto a ti mismo y con respecto a quién eres. ¿Qué es la separación sino un deseo de arrebatarle a Dios su función y negar que sea suya? Mas, si no es su función, tampoco es la tuya, pues no puedes por menos que perder aquello de lo que te apoderas. En una mente escindida, la identidad no puede sino dar la impresión de que está dividida. Nadie puede percibir que una función está unificada si ésta tiene propósitos conflictivos y objetivos diferentes. La corrección que tú quisieras llevar a cabo no puede sino causar separación, ya que esa es la función que tú le otorgaste. Cuando percibas que la corrección es lo mismo que el perdón, sabrás también que la mente del Espíritu Santo y la tuya son una. La corrección debe dejarse en manos de uno que sabe que la corrección y el perdón son lo mismo. Cuando solo se dispone de la mitad de la mente, esto es incomprensible. Deja pues la corrección en manos de la mente que está unida y que opera como una sola, porque su propósito es indiviso y únicamente puede concebir como suya una sola función. Y bueno, con esto vamos a terminar este apartado. Como les dije, es extenso, me brinqué algunas partes y ustedes tienen la oportunidad, léanlo completo. Continuamos en el capítulo 27, apartado número 2, y pues está muy, muy claro todo lo que nos dice, ¿no? Cada vez que nosotros creamos que las otras personas están mal o que son culpables o que nos hicieron algo, pues también se va a ver manifestado en nuestro cuerpo. Nos habla de enfermedad y no tanto de enfermedad física, ¿no? También se puede decir que también es una enfermedad espiritual. Es obvio que cuando uno está con su familia, con sus seres queridos, pues lo único que quiere es dar amor, ¿verdad? Y aún así, en las familias a veces hay algunos conflictos y podemos señalar de que alguien tuvo la culpa, de que cómo me siento, o de mi pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos también poniendo culpables en nuestras vidas para que nosotros seamos inocentes. Entonces, cuando una persona se da cuenta de que no existen culpables, de que no hay nadie que sea, pues, que el objetivo de ellos sea que nosotros estemos mal, pues nosotros vamos a estar en paz, vamos a estar deseando lo mejor a todas las personas que nos rodean. Y una forma de cómo se puede manifestar es cuando tú le das palabras de apoyo, le das palabras de ayuda a alguien que está contigo y que está, puede estar desesperado, puede estar angustioso, puede estar con miedo, puede estar enfermo, y tú no te estás enfocando en todo, pues, esos tipos de sentimientos que estás viendo, sino te encargas de darle amor, de abrirle pues un poco sus pensamientos y de que se conecten, ¿no?, con todo lo maravilloso que es este mundo, con el espíritu. Y cuando las cosas se empiezan a manifestar, tú puedes ver la paz en la otra persona porque la estás viendo en ti mismo. Empiezan a fluir las cosas y no solamente para ti, sino para las personas que están rodeadas pues en tu vida, ¿no? Bueno, las personas que están alrededor de tu vida. Y eso es como un imán que lo empiezas a conectar con polos opuestos y se va extendiendo con todo lo que te rodea. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque a veces uno se enfoca en las cosas pues negativas, se enfoca en las cosas que no estamos teniendo, que no estamos viviendo y que nos gustaría, o nos estamos preguntando por qué nos están pasando estas cosas, y pues nos perdemos, ¿no?, de ese momento de tranquilidad, nos perdemos de ese momento de paz. Y cuando lo vemos con claridad, de decir, ok, aquí no hay culpables, aquí no hay nadie inocente, todos somos iguales y todos estamos buscando esa abundancia de paz, esa tranquilidad, esa sanación de cuerpo y mente. Entonces lo contagias, se lo vas a conocer a la otra persona y la otra persona se siente a gusto, ¿no? Entonces nuestro objetivo el día de hoy es recordar, ¿no?, de que no hay culpables. Si no hay culpables, no hay nadie que perdonar. Si no hay nadie que perdonar, pues lo único que te queda es disfrutar. Recuerda que no somos un Dios para andarle diciendo a la otra gente que lo que están haciendo está mal o que lo que deberían de hacer. Hoy hay que, pues, callarnos un poquito la boca y mejor recordar, ¿no?, que cada cosa que le estamos diciendo a alguien más únicamente, pues, viene de nuestro papel de juez. Y un papel de juez, pues, no nos va a llevar a ninguna parte. Pero, en cambio, si ponemos un papel en el que sabes escuchar, en el que das amor, en el que sabes perdonar, en el que sabes aceptar, pues te va a ser muy grande, te va a ser muy grande. Y el día de mañana, pues vas a ver algunos cambios que tal vez pensabas que nunca los ibas a tener, pero que se te están dando, pues gracias a tu nivel de conciencia, ¿no?, que empieza a expandirse. Y bueno, vamos a pasar a la lección del día de hoy, que nos toca, es la 210, el repaso es la 190, búsquenla ahí en sus apuntes. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y bueno, como saben, pues siempre va de acorde la lección con el apartado. Y con esto, pues nosotros elegimos el júbilo de Dios en lugar del dolor. Sea lo que sea que estás pasando, lo que estás viviendo, la enfermedad, la situación, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, cualquier sentimiento que no te gusta, recuerda esta frase. Elige, tú tienes el poder de elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. Si lo haces el día de hoy, nada te va a mover de tu centro, nada te va a mover de tu balanza, ¿no? Y recordar, pues, la frase principal: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. El repaso es: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es mi propia invención, no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha, y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. Nuevamente se los repito y pongan mucha atención en lo que dice. El dolor es mi propia invención, no es un pensamiento de Dios, sino uno que yo pensé aparte de Él y de su voluntad. Su voluntad para su Hijo bien amado es dicha, y solo dicha, y eso es lo que elijo en lugar de lo que yo inventé. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y pues recordar esto, ¿no? Somos dicha, porque eso es lo único que Dios quiere para nosotros. Cualquier dolor o pensamiento que te quite la dicha, recuerda que es un pensamiento que no es de Dios, que no viene de Él, sino que nosotros lo inventamos. Y así como lo inventamos, pues lo podemos desaparecer. Imagínate que estás jugando un juego en el que tú pones tus reglas y esas reglas, si no te gustan, pues las cambias, ¿no? Y hoy las cámbialas y decide, pues, estar en dicha. Y pues la voluntad de Dios es que únicamente vivas feliz, dichoso y con júbilo, en lugar de tener dolor o todos esos pensamientos dolorosos. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado, que los días se han

9:58, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la receta de salud. Hoy te traje un jugo para las personas que sufren de la enfermedad gota y también para las personas que salieron un poco altos con el ácido úrico, que también es el causante de esta enfermedad. Así que es muy importante que las personas que ya sufren de gota pues tengan que mejorar su alimentación, o pueden seguir comiendo pues las cantidades de carne a las que están acostumbrados, o a las grasas, o a todo el alimento que contenga sal. La gota es una enfermedad muy frecuente que es caracterizada por una inflamación articular dolorosa. Casi siempre puede ser en el dedo gordo del pie, aunque también puede aparecer otros síntomas como la descamación de la piel y prurito. La gota ocurre por la elevación del ácido úrico en la sangre y por la identificación de los cristales de ácido úrico en diferentes líquidos del cuerpo, también por otros trastornos viscerales, en especial los que son provocados por un incremento de la uricemia. Y bueno, cuando tú padeces de esta enfermedad, se te hincha, puede hincharte un pie y duele mucho. Entonces, es muy importante que las personas que ya lo tienen cambien su alimentación. Mucha gente pues no hace caso a los consejos médicos y siguen comiendo pues las cantidades de carne, que es lo peor para esta enfermedad. Siguen comiendo pues grandes cantidades de sal, que también es muy malo para esta enfermedad. Entonces es muy importante que comas más frutas y verduras, y pues obviamente que hagas estos licuaditos que te van a ayudar. El día de hoy te traje un jugo. Con este jugo te va a ayudar a bajar los niveles de ácido úrico para que el riñón también funcione mejor. También te va a ayudar a mejorar la circulación. Es diurético, o sea que aparte te va a ayudar a quitarte todo el agua que tengas de más. Y también es... este jugo es para las personas obviamente que padecen de gota. También te ayuda para las personas que padecen de artritis y celulitis, porque te va a ayudar en toda la circulación de tu cuerpo, y eso va a hacer que también pues tu piel se vean cambios positivos. También te ayuda a desinflamar tendones y es útil también en esguinces y luxaciones. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Necesitas un cuarto de chayote sin cáscara y que esté picado. Necesitas una rebanada de piña, el jugo de esta rebanada, o lo puedes picar en trozos pequeñitos y después cuando lo pongas en la licuadora pues se va a pulverizar. También necesitas media taza con jugo de naranja. Esos son los ingredientes: un cuarto de chayote sin cáscara y picado, una rebanada de piña, el jugo de su rebanada o así la rebanada en trozos pequeños, y media taza con jugo de naranja. Vas a agregar todos estos ingredientes en la licuadora. Si quieres puedes ponerle un poquito de agua y lo vas a licuar a alta velocidad hasta que desaparezcan los grumos, y se recomienda que tomes un vaso por la mañana durante 7 días. Esta es la recomendación, que lo bebas durante 7 días, un vaso por la mañana. Y si es en ayunas, pues mucho mejor. Y bueno, con esto finalizamos la recetita. Ahora nos vamos directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula El picador de piedra. El picador de piedra. Cuenta la leyenda que un humilde picador de piedra vivía resignado en su pobreza,